A la noche siguiente, fiel a mi palabra, puse el pie en el sendero zigzagueante, justo cuando los lejanos relojes daban las 11. El guardavía me esperaba abajo, con la luz blanca encendida. No he llamado como le prometí. ¿Puedo hablar ahora? Por supuesto, señor. Buenas noches, entonces. Aquí tiene mi mano. Buenas noches, señor. Vamos, entremos al puesto. Tengo el café listo. Tome asiento. Mientras tanto, le serviré una taza de café. De acuerdo, se lo agradezco. Aquí tiene. Gracias. He decidido, señor, que no tendrá que preguntarme por segunda vez lo que me inquieta. Ayer lo confundí con otra persona. Eso es lo que me preocupa. ¿Alguien más? Sí, otra persona. ¿Quién es? No lo sé. ¿Se parece a mí, acaso? No lo sé. Nunca vi su rostro. Se lo cubre con el brazo izquierdo y agita el derecho violentamente, así. Ah, le estaba indicando que se aparte. ¿Estaba usted en la vía? Una noche de luna llena. Estaba sentado aquí cuando escuché a alguien gritar: ¡Oiga usted, allí abajo! Me sobresalté. Miré desde esa puerta y vi a una persona de pie junto a la luz roja cerca del túnel, agitando el brazo como acabo de mostrarle. La voz sonaba ronca de tanto gritar y repetía: ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y de nuevo: ¡Oiga usted allí abajo! ¡Cuidado! Tomé el farol, lo puse en rojo y corrí hacia la persona gritando: ¿Qué sucede? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde? ¿Dónde?